el universo interior, los planetas en astrología. Bienvenido, bienvenida a esta serie de audios acerca del simbolismo planetario en astrología. Soy Octavio Deniz, astrólogo desde hace ya más de 3 décadas y autor de casi una veintena de libros que puedes ver en mi página octaviodeniz.com. Entrar en el conocimiento de los planetas es una tarea relativamente fácil, porque no hay nada en ellos que no esté relacionado con la esfera humana. No hay nada en esos cuerpos lejanos, inmensos, nada que no puedas encontrar dentro de ti. Porque el simbolismo planetario habla de nuestra conciencia, habla de quiénes somos nosotros, de quiénes somos desde lo más superficial a lo más profundo. Pero como sucede con todo aquello que apela al mundo simbólico, tras la aparente sencillez del sistema planetario, siempre hay mucho más de lo que parece a simple vista. Los planetas muestran un sendero de perfeccionamiento individual, un auténtico camino del alma humana. Una vía que surge desde lo aparente, el mundo de los fenómenos, es decir, todo aquello que queremos saber acerca de nosotros mismos, hasta el interior profundo, oscuro del alma. Y desde allí emerge hacia la luz del ser auténtico. En otras palabras, desde los equívocos reflejos del ego, los planetas nos llevan hasta el brillo transformador que resplandece cuando percibimos la totalidad de lo que somos. El sendero que seguiremos es un recorrido desde el Sol hasta el Sol. Y lo haremos pasando por todos los miembros de nuestra familia planetaria, porque el lugar de partida es el lugar al que siempre volveremos. Así que vamos desde lo que eres hasta la mejor versión de lo que puedes llegar a ser. El Sol, como veremos, contiene en sí mismo ese simbolismo concéntrico. Comienzas en el círculo exterior y llegas al círculo interior. Y en ese recorrido transformaremos los círculos en espirales y sembraremos semillas. Aprenderemos algo nuevo. Este es un viaje por el fragmento del cosmos más cercano a nosotros, el sistema solar. Pero también es un recorrido por el interior del ser humano. Los planetas son el reflejo externo de los deseos, los temores, los impulsos, las decepciones y las satisfacciones que todos vivimos cuando miramos a nuestro interior. Hay 7 cuerpos visibles al ojo humano que conforman el conjunto de lo que denominamos planetas tradicionales: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero más allá de Saturno, y gracias a la invención del telescopio, hemos aprendido que el sistema solar es mucho más amplio de lo que nunca habíamos imaginado. Cuerpos como Urano, Neptuno, Plutón, Quirón y muchos más nos aguardan más allá de las fronteras de la mente ancestral. ¿Y qué cuerpos son estos que forman el sistema solar? ¿Qué significan sus nombres? ¿Cuál es el origen mítico de su simbolismo? ¿Cómo se encadenan a la antigua tradición astrológica? Intentaré responder a esas preguntas, pero aún más, intentaré que sientas curiosidad por buscar más respuestas, por profundizar e investigar. Los planetas forman un sistema. No son entes aislados, así que sus significados tienen una coherencia interna que es preciso conocer. Cada uno se define en función de los demás y siguen un orden que es lógico, un orden que explicaré a medida que desarrolle cada símbolo. Así que no se trata aquí de dar una explicación anecdótica sobre los planetas, sino de comprender por qué cada uno significa lo que significa? ¿Por qué cada uno ha llegado a la conciencia humana en el momento en el que lo ha hecho? Y sobre todo, ¿qué conexión hay entre ellos y nosotros? Entre lo que nos van mostrando y lo que vamos aprendiendo acerca de nosotros mismos. Los planetas dialogan con nosotros, nos hablan, y como símbolos internos que son, también nos escuchan. Es un diálogo eterno en el que nuestras aspiraciones se encuentran con nuestros límites, en el que el ansia de saber atrae respuestas, pero también nuevas preguntas. A medida que la Tierra gira en torno al Sol, a medida que el Sol gira en torno al centro de la galaxia, a medida que la galaxia se dirige hacia ese punto del universo que los astrónomos llaman el gran atractor, el tiempo pasa. Como seres humanos destinados a morir, el tiempo es nuestro enemigo. Pero como seres eternos, nacidos con el universo, y quizá en el universo que existió antes del universo, sentimos que el tiempo carece de importancia. La astrología, en un nivel más superficial, habla del tiempo, pero en un nivel profundo nos habla de la conciencia. Y la conciencia es el estado donde no hay tiempo, donde solo existe la eternidad. Te invito a que viajes conmigo por este recorrido de conciencia. Espero que sea útil para ti. Espero que ponga en orden algunas ideas en tu cabeza. Y también espero que desordene otras ideas. Porque así debe ser. Comenzamos.